Esta noche sí que me saco a bailar. Esta noche sí que veré y te pago un vino. Esta noche sí que me hacemos el amor. Pero más me hace que amiga del jabón. Me dice video. Acompaña siendo palma, no le cante y pasar.